La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Bueno, pues hoy mientras grabo esto está lloviendo y hay un poco de viento, así que podría ocurrir que a la voz se le zumbara algún sonido más que tal vez el programa de edición no logre borrar. Pero bueno, lo que quería reflexionar hoy tenía que ver con algo que escuché precisamente en un programa anterior de Flojisto. Ellos hacían uno de Papeles Ocres con un texto de un alemán, Eugen Herrgel. Pues viene en este libro una frase que me llamó la atención, que me dejó pensando y, por cierto, me hizo leer todo el libro. El libro pues trata de un señor alemán, docente de filosofía, que va a aprender en Japón, mientras trabaja allí, el arte del tiro con arco, es decir, con arco y flecha. Y pues parece que era bastante costoso lograrlo en este arco japonés especial. Y en uno de los momentos de su aprendizaje, donde no podía lograr pues un buen tiro, esto es, un tiro que se hiciera sin mucha fuerza, que al soltar la mano no le hiciera vibrar pues todo el cuerpo y todo el arco, y eso afectara el ritmo de la dirección de la flecha, pues estando allí y no pudiendo hacer eso, el maestro le dice: pues mire, no piense en lo que tiene que hacer, no reflexione cómo hacerlo. Y dice: el tiro solo se produce suavemente cuando toma al arquero por sorpresa. Esa frase pues me dejó pensando. Y la verdad que me parece una frase que da para mucha reflexión. Porque, pues bueno, no se trata del tiro con arco, se trata del aprendizaje de la filosofía zen. Así que esto uno lo puede llevar pues a cualquier aprendizaje. Teatro, matemáticas, bordado, pues no sé, lo que usted quiera, cocina, manualidades, o bueno, o aprender un oficio, carpintería, o aprender lo que usted quiera, no importa. La tarea que usted desempeñe, ¿cómo logra conectar con las mejores ideas? ¿Cómo logra conectarse uno con una forma de hacer que no tenga que ver con pues el trabajo penoso de reflexionar, de interponerse permanentemente pues con la razón, sino una especie de fluir? Me parece que esta frase nos relaciona con una idea bien interesante, que es la de que, en verdad, más que autores de nuestras acciones, de nuestras ideas, pues lo que somos es canales. Canales. Y esto nos abre a una idea de trascendencia bien especial, bien particular, que no es necesariamente la idea de trascendencia religiosa, donde la gente pues cree en algo y se somete como si fuera una cosa muy inferior. Pues no tiene nada que ver con eso. No es una trascendencia de algo que está más allá, de algo que nos supera, de algo que nos pone en un lugar en que no valemos lo suficiente. Pues no, es la trascendencia de algo que también está en nosotros, pero trasciende nuestra identificación habitual en esa idea de pensarme yo, porque pues habitualmente lo pensamos desde el ego, lo pensamos desde aquel que, bueno, que tiene algo propio, que tiene algo pues único. Pues yo soy diferente a toda mi familia, pues yo soy diferente a todos, pues yo soy único. Pero vamos, que miremos las cosas con una perspectiva un poco más amplia. Va a ser simple. Lo que se va a ver es que tú estás en un contexto, y en ese contexto tú eres parte de esa trama, ya sea de tu familia, ya sea de tu cultura, pues ya sea, no sé, de ciertas corrientes de pensamiento, de ciertas corrientes estéticas, pues de lo que quieras. pero siempre estás en algún lugar de una trama. Pues y esa trama es precisamente lo que te trasciende. Esa trama de conceptos, de vivencias, de estados que puedes acceder, pero que está más allá de ti también, que existe antes de ti y que va a seguir después de ti. Y eso es precisamente lo que nos trasciende, pues en el tiempo, pues en el espacio. Y esto no, nos pone en esa cosa de ¿a qué somos funcionales? ¿A qué estamos sirviendo? ¿A qué ideas? ¿A la ira? ¿Al amor? Pues al odio, al resentimiento, pues a la codicia, al encuentro, pues con el otro, al reconocimiento y al respeto por nosotros, ¿o qué? ¿En dónde estamos? Porque siempre estamos en algún lugar de esas tramas y de esos lugares que nos trascienden. Y pues piensa en lo siguiente. Piensa en un aparato de radio. Sé que para muchos el aparato de radio pues es una cosa de museo que no han casi ni llegado a ver, o que pues han visto en, pues en gente de generaciones anteriores, pero si pensáis en lo que podéis también captar como pues radio en internet, pues supón que un día pues tu ordenador o tu aparato de radio pues cobrara vida y te dijera, pues que tendrías que agradecerme, Y uno diría, bueno, pues sí, claro, pues sin duda, pues me permites conocer y acceder a muchas cosas. Sí, claro, porque todas las cosas y las canciones que escuchas, pues las he inventado yo, las canto yo. Pues que no se las he copiado a nadie, que me paso encerrado aquí y las he aprendido solo, las he compuesto yo. Porque sé hacer música conmigo mismo, no necesito ni instrumento siquiera. Y te puedo hablar de muchos temas, ¿eh? Ah, pues de lo que quieras. Y realmente, pues sería no solo surrealista, sino casi una locura, porque ¿cómo podría explicarle uno al aparato que pues él no está haciendo eso? A través de él pasa eso, pero él no lo está haciendo en el sentido de ser el autor, pues de ser a quien le debo algún reconocimiento por eso. Y lo mismo pasa con nosotros cuando nos creemos autores de las cosas que hacemos. Sin duda que el canal necesita ser un buen canal y tiene que trabajar sobre sí para poder captar mejor. Y pues en ese juego no todos los canales captan lo mismo, claro está. Pero muchos sí, ¿eh? Y muchas veces, aunque lo captemos de forma diferente, aunque tengamos una nueva versión, estamos siempre en cosas que pues que ya existen, que ya están. Esto no es un demérito, nada de eso. Esto tiene que ver con el reconocimiento de que hay cosas que nos trascienden y que nuestra vida cotidiana está inmersa en esa trascendencia. Y que lo que ponemos en obra tiene que ver con conceptos, con formas de darle sentido al mundo, con interpretaciones, con emociones, con estados internos que no son puramente nuestros. No somos tan únicos, que somos parte de una especie, que somos parte de un mundo. Y ahí es donde fluyen todas esas cosas. Por lo tanto, esa idea de canales y de pensar que el tiro se produce cuando toma el arquero por sorpresa, cuando pues el arquero no lo decide. El tiro decide pasar por el arquero. Y entonces, pues, de manera interesante, uno podría pensar que en nuestra vida pasa lo mismo. Las cosas pasan a través de nosotros. Y nos eligen porque estamos en ciertos estados como canales que pues permiten que esas cosas fluyan a través de nosotros. Es decir, hacen que nosotros nos conectemos con esas cosas en el mundo. No es que en ese sentido soy la ira, pero sí soy lo que hice para ser tal canal o tal otro, para dejarme someter a la ira o servir a otra cosa. De eso sí soy responsable. No invento la ira, vamos, eso ya existe, claro que sí, pero no necesito inventarla para ser responsable de tener ira. Me basta con conectar con ella, o no conectar, o evitar toda conexión con ella. Esa idea de canal, por lo tanto, nos abre precisamente a una dimensión de respeto por los otros. No, nos hace ver las cosas no desde el modo de, pues usted se separa siempre de los demás, usted es único, sino de que aun siendo único, soy parte de una totalidad, soy parte de un sistema, soy parte, pues, de una trama compleja de personas, de vidas, porque no solo se trata nuestra vida, no solo consiste en relaciones con personas, pues que hay una serie de otras vidas que sirven a nosotros. Pensemos hasta en las levaduras del pan. Pues como pensáis que se hace la cerveza o lo que queráis, pues ahí interviene otra, pues ahí interviene vida, otras vidas, otras formas de conexión con la vida. Y lo mismo pasa pues con los alimentos y estamos siempre, siempre en esa cadena de relacionamientos. Los relacionamientos que nos trascienden. Esa trascendencia es precisamente la que hace la vida. Por lo tanto, podríamos pensar en ese juego de ser canales, pues siempre estamos como entre dos grandes caminos. O bien una cultura de ídolos. Una cultura que siempre está enfatizando ese lugar de sometimiento al gran ídolo. Puede ser un dios, puede ser una autoridad religiosa, puede ser pues un artista, puede ser un pensador, puede ser lo que queráis, pero siempre hay alguien a quien amarrarse, porque parece que yo no llego a eso, pues yo no soy, yo no, la verdad es que no, esa gente pues está fuera del mundo, esa gente sí que, vamos, genios totales. Y es cierto que hay gente que conecta pues de una manera maravillosa con ciertas conceptualizaciones, con ciertas vivencias, con ciertas emociones, pero vamos, que no es que la han inventado ellos, no es que son únicos, no es que les pertenecen. En ese sentido, siempre nos enfrentamos pues a una cultura de ídolos, donde ser funcional es siempre algún tipo de sometimiento, de hacer funcionales a someterse al ego propio y ajeno, pues a una cultura del equilibrio. Una cultura donde pues eres parte de una transformación, eres parte de un camino, eres parte de una totalidad. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es, para sacar lo mejor de ti, pues tienes que poder conectar pues con lo mejor que te trasciende. Entonces, esa idea de equilibrio nace de esa idea de contacto con, pues con aquello que me trasciende. No en la separatividad, no en hacerme tan único, pues que ya pierdo contacto. Así que algunas ideas que nos hacemos del mundo, de la vida, precisamente por insistir demasiado en el ego, pues nos hace perder de vista cómo podemos generar equilibrio en nuestra vida, cómo podemos generar paz. Hemos hecho del desequilibrio un motor y hemos pensado que eso está bien. Así que siempre estamos atrás de algo que nos falta, de algo que carecemos. Pues yo no soy tan bueno en esto, tengo que lograrlo. Pues yo no tengo esto, pues tengo que lograrlo. Y siempre la falta parece que es el gran motor. Lo que nos damos cuenta es que nos dejamos arrastrar pues a una forma de entender la vida que tiene que ver con una cultura de ídolos, una cultura de egos, una cultura de desequilibrio. Y eso implica desequilibrio emocional. Así no puedes lograr paz. Así no puedes sentirte nunca tranquilo con la vida, ni contigo, ni con nada. Por el contrario, solo una cultura del equilibrio que deje de pensar tanto en el ego, que insista un poco más en esa comunión que tenemos con otras formas de vida, con otros en general, que insista un poco más en ese contacto con lo profundo que está en nosotros, con lo que nos trasciende, pero no porque esté fuera, no porque no podamos acceder, sino que nos trasciende porque nos muestra una dimensión de la vida y de la existencia que no es la del ego, que nos pone en otro lugar, y eso genera una cultura más sana en el relacionamiento, más sana en lo que hacemos con el planeta, más sano en todo, si fuéramos capaces de hacer eso, si fuéramos capaces de volcarnos más al equilibrio que al desequilibrio, pues seguramente el mundo no sería como sería. Y no lo digo por solamente un problema del planeta, pues la contaminación, pues no lo digo solamente por un tema de la violencia que se ve y las cosas que uno siempre le adjudica a otros, ¿no? Allá ocurre la violencia porque los violentos lo hacen. Allá ocurre la contaminación porque otros contaminan. Y siempre invisibilizamos nuestra participación en todo eso. Incluso asintiendo a que eso ocurra lejos de nosotros porque, bueno, vamos, nosotros no tenemos nada que ver. Y cuando salimos de esa visión, cuando, bueno, pues ya no se trata solo de pensar eso, pero no se trata, por supuesto, solo de pensar en esas cosas, sino de pensarnos en nosotros mismos, de pensar cómo la cultura ha sido una productora de infelicidad, porque esa idea de la falta, esa idea de salirse de sí mismo, esa idea de siempre necesita, bueno, si sales de ti, alguien te tiene que mostrar el camino, pues y eso te somete a otros. Y así vamos, hemos admitido ese juego, hemos admitido de 10.000 maneras posibles, hemos hecho de la educación a veces ese juego, en vez de ser un juego de crecimiento mutuo, en vez de ser un juego de, pues de mutuo reconocimiento, donde, pues donde lo que estamos formando son seres libres y una cultura libre. Una cultura libre hacia el equilibrio. Una cultura libre que, pues, que no se someta a los ídolos. Que deje de lado un poco el ego y pase a las formas de contacto con lo mejor posible. Pues, por lo tanto, hay allí algo que tiene que ver con el contacto con el mundo. Pues con el contacto con lo que está sosteniéndonos, si se quiere. Y que nosotros no siempre le prestamos atención. A veces vamos en contra de eso, como vamos con la contaminación en contra del planeta y vamos que hace el único lugar que tenemos para vivir. A veces nuestros consumos de alimentos o de otras cosas hacen que vayamos en contra de nuestro propio organismo. Lo estamos dinamitando a veces. Y no parece muy sensato, solo porque vamos, yo soy así, a mí me gusta esto. Pues eso no es criterio para dinamitarse. Eso es una tontería. Porque resulta que estás, como se dice, matando a la gallina de los huevos de oro. Pues estás matando la única forma que tienes de vivir, tu propio cuerpo. A veces estamos dinamitando la única forma que tenemos, pues, de lograr paz, tranquilidad, de ser felices, que es en este mundo con otros. Y el ego a veces, pues, hace cosas espantosas, que van en contra de la nuestra, que van en contra de lo mejor que podemos hacer, que van en contra de nuestra paz, de nuestra felicidad, porque hemos hecho de la infelicidad, de la producción de infelicidad, un elemento central en nuestras culturas. Por lo tanto, pues hemos hecho de nuestras culturas algo inhumano, de nuestro mundo algo inhumano. Y solo nos podemos replantear eso si tomamos el reencuentro con la vida. Y ese reencuentro con la vida, pues nos exige ponernos en un mismo eje con la vida, en un mismo eje con lo que fluye. Así que esa idea del arquero que es tomado de sorpresa por el tiro, me parece que nos abre esa idea, esa una imagen plástica bonita para poder acercarnos a la comprensión de esa experiencia de ser atravesados por el mundo. No de ser atravesados por cosas que están más allá de nosotros. Y no porque no estemos siempre atravesados por cosas que nos trascienden, sino porque a veces nos hemos puesto al servicio de las peores cosas que nos pueden trascender, por pensar que no hay nada de esto, que todo lo construimos, que somos nosotros y que además tenemos que ser totalmente diferentes. Ya somos diferentes en el sentido de la existencia misma. No necesitas otra diferencia que te legitime. Ya tienes eso. Ya está. Ahora lo que necesitas es poder ser feliz. Y para eso necesitas conectarte con lo mejor. Así que tienes que aprender a hacer el canal eficiente de esas cosas. Y muchas veces lo que pasa es que tenemos, pues, una falta de confianza horrible en la vida. Una falta de confianza que, vamos, que nos hace que siempre estemos creyendo, pues, que nosotros, que nuestro ego, pues sabe más que la vida. Hace que nosotros queremos esto, y queremos que sea así, así, así, así, y tiene que salir así. Y ya cuando hay un detalle, pues, que no se da, ay, pues ahí empieza, pues, un desequilibrio emocional, pues terrible. Que esto no está saliendo, que esto está mal, que esto así no, que no, no voy a poder. Y luego sale mucho mejor. O no sale. Y nos quedamos muy mal por cosas que no logramos cuando queremos lograrlas. Pero tal vez no estamos en el momento de lograrlas. Es como si una naranja quisiera madurar, pues en un momento que no es el que tiene que madurar. Pues no va a poder hacerlo. Por supuesto, nos hemos acostumbrado a forzar eso. Nos hemos acostumbrado a que podemos, bueno, pues hacer frutas y verduras en cámaras especiales para que tengas todo el año. y somos muy vivos, hemos engañado a la naturaleza, hemos engañado todo. Pero el peor problema es que nos hemos engañado a nosotros, que creemos que esa posibilidad nos permite, pues, hacer lo que queramos y como queramos. Y no es posible. Podemos hacerlo sobre algunas variables, sí, la vida nos ha permitido, pero no podemos hacerlo con la vida misma. Así que lo mejor es ponernos en contacto de manera adecuada, pues, con la vida. Claro, eso es una parte difícil, eso, pues, que no es tan fácil, pues, que, vamos, nadie quiere someterse a eso. Pues todos queremos, sea lo que sea el mundo, pues, vamos, yo dirijo lo que sea. Y se toca lo que yo digo, pues, mira, para que suene de ciertas maneras, tú tendrás que dirigir con ciertos criterios que te trascienden a ti. Tú puedes hacer mucho todavía en cómo hacerlo, pero no tienes el dominio absoluto. Así que no te creas más de lo que eres. No fuerces el juego porque no vas a lograr forzarlo en ciertos lugares. Pues queremos cosas, tenemos sueños, queremos formas de lograrlo, pero no creemos en la vida. No confiamos lo suficiente ni siquiera en nosotros. Eso es, no confiamos lo suficiente en nuestras capacidades no racionales. Todo pasa por la razón. Y eso, pues, corta una parte importante de nosotros, la parte que está en conexión más directa con el flujo, las energías subconscientes e inconscientes. Entonces, si nos amputamos de esa parte, pues no entramos en contacto con el mundo. Y si nos amputamos esa parte, pues nos amputamos una parte de nosotros. Nos mutilamos una dimensión de nosotros. Vamos, mutilarnos. Es siempre eso, ser mutilados. Que nos falta algo, pero que nos falta porque nos lo hemos quitado. Podríamos sin duda volver a tenerlo. Pero esto necesita de un trabajo sobre nosotros. Sobre las formas que nos relacionamos con el mundo. Si no nos relacionamos adecuadamente, vamos a producir cosas que no son adecuadas. Y por eso tenemos que aprender a estar. Aprender a estar en nuestro presente, ¿no? Cuando la frase dice, bueno, mire, el tiro solo se produce suavemente, esto es un buen tiro, se produce cuando toma en sorpresa al arquero. Es decir, cuando el arquero está presente. Pero estar presente no significa interponerse. Significa hacer parte. Y ese hacer parte es una forma muy especial de contacto con lo mejor de nosotros, con nuestro mundo interior. Por el contrario, en nuestro mundo siempre estamos huyendo, huyendo permanentemente. Estamos disfrutando de algo, pero pensando más de lo que disfrutamos. Así que nos perdemos parte del gozo posible porque estamos pensando. No nos dejamos fluir. Nos vemos sometidos a huir de múltiples maneras. Alguien está mirando una película, pero no está pensando en ella. Alguien está haciendo el automático y se va con la cabeza a otro lado. Estamos caminando, pero no somos parte de ese entorno. Nos sorprende algo, pero nos sorprende no como el tirador que está presente. Nos sorprende porque no estamos presentes. Porque, vamos, yo estaba pensando en otra cosa y eso me tomó por sorpresa. Claro, tú no estás donde tienes que estar. No estás experimentando, pues, lo que tienes entre manos. Ni siquiera te experimentas a ti. Ni siquiera eres consciente de cuáles son las emociones que pones en juego. De lo que sientes. De por qué dices lo que dices. De por qué haces lo que haces. Y ahí empiezas. Pues inventas razones de todo tipo. Muy buenas, vamos. En vez de tomar contacto contigo. De tomar contacto con tus emociones. De tomar contacto, pues, con todo lo que en verdad eres. Pero para eso debes descubrirlo. Es un trabajo. No se hace así nomás. Es un trabajo. Y tienes que hacerlo. Claro que sí. Si no haces ese trabajo, pues no obtendrás ese contacto. Lo que obtendrás es siempre estar huyendo. La verdad es que nuestra vida consiste más en huir de nosotros que en estar con nosotros. Y eso, a su vez, pues hace que ni siquiera podamos tener un contacto genuino con nosotros. Siempre le damos un pedazo mutilado porque estamos huyendo, porque no estamos allí, porque nos hemos amputado una dimensión de nosotros mismos y no somos capaces de estar en presente, de estar presentes, aquí, ahora. Porque eres ahora. Muchas veces no somos capaces de escuchar los sonidos que pueblan los lugares donde estamos. Focalizamos tanto que, pues, te hace perder mundo. Pues hace que tu mundo, pues, pierda riqueza. Se hace muy pobre, te empobreces. te empobrece. Te empobrece porque hay cosas que empiezas a no ver. Pero, ¿por qué perder más de lo que podríamos tener? ¿Por qué ese juego de no solo de huir, de amputar, de cortar, de segmentar de tal manera que, vamos, esto se vuelve que te quedas con pedazos, con jirones? Y eso te deja contento, pues la verdad que te conformas con muy poco. Se te escapan muchas cosas del mundo, no las ves. No ves los pequeños detalles, señales, regalos, cosas que están allí que podrías usar, no los ves. Tu mundo se empequeñece. Y claro, pues en algún momento algo en tu interior va a estallar, va a funcionar mal, porque sabe que le están faltando cosas, sabe que eso no es una buena actitud. Así que empiezas a querer cubrir esas faltas y esa angustia de manera donde pues no lo puedes cubrir. Cuando optas por salidas que no son las genuinas, pues no lo logras. Es como querer sacarse de la angustia comprando cosas o comiendo. Pues sabes que esto, pues cuando termines de comprar y comer, pues vas a tener los mismos problemas. Aunque conscientemente no te los digas, tú lo sabes porque tú eres también esa energía interior que toma contacto con el mundo de otra forma. Lo que pasa es que tú prefieres generar tu identidad apelando a esa otra parte que no conecta. Así que te pierdes la posibilidad de conectar porque has decidido desestimar esa parte de ti como si no fuera valiosa, como si a esto no se le puede dar el punto central, vamos, que esto son pamplinas, esto no sirve. Bueno, pues ya sabes, así es difícil que eso te permite hacer feliz, que eso te permite sacar lo mejor de ti. Y luego no entiendes por qué fallas, por qué ciertas cosas no se te ocurren, por qué ciertas cosas pues no las haces bien, por qué no logras lo que quieres. No lo logras porque no sabes conectar contigo ni con la vida. No vives en el mundo. Vives en una porción tan minúscula que llamarle tu mundo es demasiado. Has empobrecido tu mundo. Y al empobrecer tu mundo, pues vamos, después pasa lo que pasa. Y todo lo tiras para afuera y todo culpas a otro, claro, siempre. Tú lo que tienes es la responsabilidad, pues de no haber sido un buen canal de lo que es adecuado hacer canal. Pues si al ser un mal canal, no dejas que por ahí fluya lo que debe fluir, ni de la manera que debe fluir. Esto es como una cañería. Pues si la cañería está bien, fluye tranquilamente lo que tiene que fluir por ahí. Pues el agua, por ejemplo. Pero si la cañería se le han echado cosas que han modificado su estructura interna, ya sea porque la han erosionado, pues, o con un ácido, con algo, o porque algunas cosas se han ido adhiriendo, y entonces pues ha perdido el espacio que tenía pues la cañería para dejar correr los fluidos. Y una vez que eso ya no puede fluir bien, pues es obvio que empiezan a darse problemas. Si te entorpeces como canal, pues entorpeces lo más rico que puede ser. Tenemos una visión de qué es la riqueza humana que tal vez debiéramos revisar. Porque tal vez nos somete pues a no hacer todo lo rico que podríamos hacer. Pues hacer algo mucho más miserable. Y por supuesto eso trae pues trae infelicidad, pues trae descontrol, pues trae desequilibrio. Desequilibrio emocional. La angustia. Y si no consideras que lo que te hace daño es malo, pues vamos, entonces pues no entiendo de qué estamos hablando. Se trata de que o te ayudas a vivir, o te ayudas a la vida, o no te ayudas. O te ayudas a ser feliz, o vas en contra de eso. De eso estamos hablando. Y lo interesante también de esta frase es que piensa al arquero, que ahora, más que ejecutar el tiro, es tomado por el tiro. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Está en el momento posterior? Pues no, no está en el momento posterior. Es decir, esta es una buena forma pues de darle al blanco. Pues mira, el buen tiro puede ocurrir. Pues incluso, y lo dice precisamente el maestro en ese libro en algunos momentos al alumno, pues puede ocurrir aún cuando no aciertes nunca. Y alguien diría, vamos, vamos, ¿cómo es eso de que un buen tiro y nunca aciertas? El que no eres bueno. Pues tú piensas demasiado en el ego y en el éxito. Y piensas demasiado en que las acciones son útiles para hacer algo. Pero te olvidas que lo útil quizás tenemos que verlo de otra manera. Tal vez no se trata de pensar siempre que las cosas son útiles para algo más. Pues cuando pensamos así de manera general, pues tenemos problemas. Pues te acostumbras a eso hasta con la gente. Te acostumbras a eso en las relaciones humanas. Te acostumbras a ser tratado de esa manera. Nunca hables por ti. Vale por algo más que se puede conseguir a través tuyo. Vamos, qué cezo. ¿Quieres caer hasta ahí? ¿Quieres hacer un mundo así? Pues quizás, si no pretendiéramos concentrarnos tanto en lo que viene, podríamos disfrutar más de estar en presente. Porque piensa en el arquero o piensa en lo que quieras en tu vida o lo que sea. ¿Quién te da la seguridad de que esto no solo va a producir lo que quieres, sino de que lo vas a poder disfrutar? Porque podrías quedar muerto ahora. Tal vez lo que necesitas es ser feliz en cada instante. Lo que necesitas es pensar en ser plenamente ahora. Ser plenamente en este presente que tienes. A cada palabra, pues a cada instante, a cada respiración. Vivir de esa manera, pues implica un cambio radical de las maneras como nos conectamos con el mundo y con nosotros mismos. Porque nos pasamos creyendo que hacemos cosas. No, nos hacemos a nosotros mismos. Por eso me parece que esta frase precisamente permite dar cuenta de eso. No de, mire, no piense en lo que tiene que ser. No reflexione ni siquiera cómo hacerlo. ¿Cómo hace un niño para jugar? Pues juega. Ese hacerlo va tomando y lo va llevando a que haga, pues lo mejor que puede hacer. Conecta también con el fluir. Pues que él fluye. Queremos sentirnos bien. Y pensamos tanto en sentirnos bien que nunca nos terminamos de sentir bien. Porque sentirse bien es sentirse bien. No vivir pensando en la necesidad de sentirse bien. Y por supuesto, tienes que darte cuenta que tomar conciencia. Pero ese tomar conciencia no es lo mismo que vivir pensando. Y tú tienes la llave porque en ti está lo que trasciende y lo que puedes conectar como lo mejor de ti. Lo mejor de ti está en ti, no fuera. Eso era lo que quería, poder reflexionar un poco. Quizá ni siquiera todo lo posible, claro. Solo porque esa idea realmente, esa imagen plástica, pues me ha interesado mucho. Y espero que pueda servir precisamente para no perder el norte. El norte hacia nosotros mismos. El norte hacia la felicidad. Hemos compartido otro capítulo de Diario de un Nómade. Será hasta otra búsqueda, hasta otro encuentro. Fue una producción Flojisto Producciones.